Bienaventurados compatriotas, ¿cómo les va? Buen mediodía para todos los oyentes. Aquí comienza la voz descamisada de San Marcos Sierras, los cabecitas negras opinando las bases, revoltosas, haciendo preguntas, haciendo incisiones, preguntando el programa, con quién vamos, cómo nos juntamos, qué hacemos en este momento. Acá todas nuestras preguntas y ninguna respuesta, acá en Son Incorregibles, tratando de hacer lo que hay que hacer. Buscar la doctrina, saber para dónde vamos a ir, metidos y sumergidos en esta batalla cultural, que ¿quién la va a ganar, Manolete? La vamos a ganar nosotros, como siempre. Se está desquebrajando el gobierno, se está haciendo despedacito por un lado, por el otro, le pegan en la internacional donde más le duele, le pegan afuera en Estados Unidos, lo investigan. Acá nunca pasa nada, ya sabemos, pero a río revuelto, ganancia de pecadores, ahí están las criptomonedas, todos, muchos se llevaron guita, otros se hacen los boludos, otros se llenaron de plata, y acá está el pueblo argentino debatiéndose mientras nos cagamos de hambre, mientras los jubilados no tienen los remedios, mientras el Conectar Igualdad siempre desapareció cada vez que no estuvo el peronismo en el gobierno, cuando la educación se viene abajo, cuando no hay ni una obra pública hace un año en todas las rutas nacionales, no se arregla ningún hospital, no se arregla ninguna universidad. Mientras estamos insensibles, mientras no sé qué le pasa a nuestro pueblo, a nuestros habitantes del planeta, que están como con fentanilo, medio así dormidito, y ahí abajo está latiendo la levadura de las masas, está el peronismo reorganizándose, y este programa en su quinta temporada, Son Incorregibles dando nuestro lugar. ¿Cómo le va, Manolete? Hola, Vero, hola, oyentes. ¿Cómo está usted? Hola, compañerazo Diego Muñoz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vero? Hoy llegamos a la radio y nos encontramos con la novedad de que la compañera Verito le duele una muela. Upa. Y decíamos, y pensaba yo en ese preciso instante, es como el síntoma del país, ¿no? Al país le duele, al país le duele. Y tiene una inflamación. La muela está bien localizada. Si uno sabe de algo que te duele, es una muela. O sea, uno no anda, dice, no, porque tengo un dolorcete acá de tal lado. No, la muela duele, la muela se inflama, la muela tiene toda esa molestia. Y hoy lo que nos está haciendo dar ese profundo dolor de muela con una inflamación que se nota, que vos ves en todos lados que la inflamación está, y es la derecha. Es la derecha en todo su conjunto. La muela, que debe ser la muela del juicio, debe ser la muela del juicio porque duele tanto, es la derecha hoy en la Argentina. Nos encontramos con semejante cosa que no queríamos ver, porque nosotros los argentinos siempre necesitamos saber que vamos para adelante, saber que somos mejores. A veces se nos va la mano. ¿No es cierto? Sí, a veces creemos que inventamos todo. A veces creemos que inventamos todo. Porque ganamos tres veces. Pero nosotros tenemos en nuestra profundidad, como pueblo, como democracia, el deseo de ser mejores. Y por eso nos duele tanto que haya un gobierno que alegremente esté diciendo que le puede sacar cualquier derecho a cualquiera y que puede introducir cualquier privilegio, cualquier ventaja de los poderosos. Las puede introducir sin ningún tipo de problema. Y esta derecha no se refiere exclusivamente a Milei, porque si no sería una reducción muy profunda, ya que semejante paquete detestable no sería nada si no estuviera toda la derecha bancándole todas las tropelías. Algunas con una intención puramente económica y otras con una intención de venganza, porque hay un gran... Es como que se entrelaza todo, ¿no, Núñez? Se entrelaza un poco el odio visceral hacia el peronismo, hacia las cosas populares, más la falta de memoria, más un montón de gente que no entendió y nació después de lo de la Rúa, de la hiperinflación, del menemismo. Todo este manto en el mundo que también avanza las derechas, no, las ultraderechas, Alemania ahí, los nazis ahí. Hoy tenemos nazis que no son antijudíos. Claro. Es raro. Una locura porque, claro. Habría que hacer algún análisis de eso. Tenemos nazis que son projudíos. ¿Cómo puede ser? Y lo más, y me parece que lo más inquietante es que los judíos, pues, comportándose como nazis. Claro. Porque si vos sos siglo XXI, cambalache, un nazi y decís, che, sí, pero yo no le tengo bronca a los judíos, podría ser, porque a lo mejor capaz que un judío nunca te hizo nada y sos crees en la supremacía blanca, pero a lo mejor no tenés nada en contra de los judíos. Ahora, que un judío se comporte como nazis ya es muy, muy, muy extraño y muy loco, muy malo, más que loco. Soy demasiado sanmarqueño para las expresiones, porque eso, porque vos lo sufriste al nazismo, lo sufriste de qué manera. Entonces, que te comportes como un nazi, que seas un judío y te comportes como un nazi, es muy raro que no te puedan conmover semejantes desplazamientos humanos que sufren, la gente de Palestina, del Líbano. En Siria mismo, porque acá se habla no se habla de nada de Siria, cuando por ejemplo Israel ha vuelto, sobre todo los territorios conquistados en la guerra de los seis días en Siria, hizo lo que quiso, fue a vuelve a las alturas del Golán, intervino. Entonces, en países soberanos. Si vos decís que después de haber sufrido tantos desplazamientos humanos, exterminio, vos hoy te comportás de la misma manera, es sumamente peligrosa, porque quiere decir que el ser humano no va a aprender jamás de sus errores, de sus locuras, de sus momentos más perversos. Sería como sentirse condenado de antemano. Como un engaño de la ideología también, ¿no? Porque uno creyera que una ideología tiene una forma de ser y una característica, y cuando ve que se puede mezclar esa filosofía hasta con la religión, con las peores gentes, con los peores sistemas de gobierno, con los máximos sistemas de opresión. Uno ve que se entrelaza todo tanto y por ahí termina diciendo, loco, esto es todo lo mismo, son toda una mierda, son todo... Y hay algo de eso que quieren que nosotros repitamos, que son todos iguales, que al final, imagínate, estamos hablando de judíos nazis, imagínate, está confundido el mundo. Hoy lo vamos a escuchar al general Perón en Conducción Política, 2 minutos, donde algo de esto nos va a decir. Dieguito, esperamos un segundito. Te espero, Núñez. Con esto, tuvimos la suerte de poder sacar un compañero que está trabajando con el tema de cultura en Córdoba, en Villa Allende, y está trabajando particularmente con el 24 de marzo, ahora en estos momentos. Es quien ha venido a hacerle el soporte de todos los espectáculos, tanto sea del Encuentro de las Mulas como del encuentro del Festival de la Miel, quiero decir. Y bueno, tenemos el gusto de poder, vamos a tener el gusto de poder conversar con él, de que nos cuente un poco qué es lo que está pasando para el 24 de marzo, tan importante, porque nosotros este 24 de marzo hay que politizarlo más que nunca, porque tiene que ser la respuesta a la barbarie, a ese profundo dolor de muela que es la derecha, donde está toda la derecha en conjunto, tratando de lastimar a todo un cuerpo, a un todo cuerpo, en este caso el cuerpo democrático. La derecha está tratando de lastimarlo en profundidad. Y entonces este 24 de marzo, entiendo yo, y creo que tenemos que politizarlo muchísimo. Lucas Alonso, quien va a estar conversando con nosotros, es la persona que nos va a ayudar a entender un poquito más esto y por otro lado a contarnos qué está haciendo él. No sé, Vero, si lo tenemos ya. Hola, Lucas, ¿cómo? Manuel, ¿cómo te va? Un gustazo saludarte. Saludo ahí a toda la gente de San Marcos Sierra. Estás hablando también con Diego Muñoz, que es el conductor de este programa. ¿Qué tal, Lucas? Diego, querido, ¿cómo estás? Vamos, un saludo, compañero. Un saludo a la mesa ahí. ¿Cómo anda, compañerazo? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos. Estamos todos entusiasmados con la Semana de la Memoria. Nosotros estamos cohabitando, digamos, dos espacios. Primero, nuestra empresa está muy comprometida con las organizaciones de derechos humanos. Tenemos un vínculo directo de pertenencia, por un lado, y por otro lado, estamos desarrollando nuestra tarea de organización y producción de los eventos centrales que va a tener la provincia de Córdoba aquí en el centro de la ciudad de Córdoba y en Sierras Chicas. Lucas, ¿estamos? Y estos dos, entiendo que son dos eventos en el que estás vos trabajando ahí con la gente, de tanto sea de la ciudad de Córdoba como de Sierras Chicas. ¿Qué sería en concreto? En Córdoba Capital, con responsabilidad de provincia de Córdoba, el Festival por la Memoria, que hace muchos años ya que se viene realizando y que es muy importante que este año se sostenga, se promueva y se banque políticamente. Muy interesante que en este tiempo, digamos, donde se ha puesto toda discusión de nuevo, donde lo que estaba saldado se volvió a abrir la discusión, y es una discusión que hay que volver a darla para volver a poner las cosas en su lugar, que un gobierno, digamos, de una provincia tan importante como la de Córdoba tome posición, es importantísimo. Y después los organismos de derechos humanos, que han sido y seguirán siendo, digamos, la bandera de referencia para todo aquel que tenga responsabilidad sobre nuestra historia, ¿no? Entonces los organismos pertenecen a las organizaciones de los eventos grandes, la marcha, por ejemplo, la marcha del 24, que es el lunes, y las distintas marchas que se dan. Yo puedo hablar específicamente de la del corredor de Sierras Chicas o Gran Córdoba, Villa Allende, Mendiola, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, Agua de Oro, El Manzano, son todas localidades que tienen organizaciones muy activas, ¿no? Entonces cada una realiza su propia marcha, su propia actividad, y después dice todo en la gran marcha que se espera sea muy multitudinaria el día lunes en Colón y Cañada a las 18 horas, que es la Marcha por la Memoria histórica organizada por los organismos. 10 de la mañana entonces en Córdoba. 6 de la tarde. Ah, 6 de la tarde. Bueno, sí, que 10 de la mañana, dije, mañana va a ser micro. Yo me tomo la Cotil para llegar a tiempo. Escúchame, Luca, en esto que a veces Córdoba parece, digamos, entremezclada en algunas cosas a favor de Milei, por ejemplo, todos sus votantes, ¿no? Pero tenemos un gobierno peronista en Córdoba. Creo que este es un lindo lugar, un 24 de marzo, para lograr bien las definiciones que nos diferencian bien de toda esa derecha cordobesa que puede llegar a votar al PRO, votar a Milei, o votar a De Loredo, o acercarse a Luis Juez. Creo que este es nuestro lugar, el peronismo en Córdoba. Estos 24 de marzo debemos ser los cordobeses más levantadores de nuestras banderas que nunca, con todos nuestros desaparecidos, con nuestros, digamos, nuestro vicegobernador desaparecido por la AAA, nuestro querido compañero Atilio López. Tenemos una historia de lucha que el peronismo cordobés se lo pone al hombro en este 24 de marzo para diferenciarse bien de las derechas de Córdoba, o vamos a ser más o menos lavaditos los 24. ¿Qué te parece? No, el peronismo, Diego, nunca ha sido lavadito frente a estas causas. Algunas partes del, viste, el peronismo es muy variado, tiene muchas avenidas, está habitado por muchos perfiles y muchas visiones del país, pero los muertos, en su mayoría, no en su totalidad, ha habido muchos muertos peronistas, han puesto el cuerpo, han puesto la sangre, digamos, la causa de los derechos humanos no les es ajena, ni es, ni le ha pasado por el costado, yo, bajo mi punto de vista, nunca, ¿no? Los gobiernos que derribaron la ley de obediencia y vida de punto final han sido peronistas, los organismos han estado habitados también por organizaciones peronistas junto a otras organizaciones. Me parece que Córdoba no es reaccionaria, no es gorila, más allá de las cosas que ha votado. Nuestra historia es muy rica, hay que saber volver a nuestra historia, hay que volver a dar las discusiones a los lugares que hay que quedarlas, ¿sí? Desde los municipios, quienes tienen responsabilidades municipales, provinciales, organizaciones, centros vecinales, centros de estudiantes. Venimos de una derrota cultural y política muy fuerte, ya sé, un año y medio, dos años, ¿sí? Hay que levantarse de eso, y me parece que el mejor lugar para abrevar es las luchas que han tenido los organismos de derechos humanos, luchas sanas, luchas que han abrevado siempre en la reconstitución de los derechos del hombre y de la mujer como centro. Y me parece que en este momento, donde está todo tan pisoteado, donde está todo tan mezclado, donde hay tanto quilombo discursivo, donde se desinforma mucho, si hay que volver a algún lugar, es según mi punto de vista, las banderas que levantaron las abuelas, las madres y los hijos. Me parece un buen punto de partida. Nosotros como empresa vamos a estar a disposición al 100% de ellos, no solamente a disposición para estar activo en lo que venga, sino también estar muy, muy agradecido porque es la casa grande y nos permite volver, ¿no? Nuestra patria no es esto, que estamos viendo ahora, no es la quita de derechos, no es dejar desamparado. En este momento estoy, haciendo esta nota en un centro oncológico. En este momento, ¿sí? Te puedo decir, digamos, de que acá está lleno de gente que hace poquitos días han perdido su tratamiento paliativo oncológico. Claro. Eso que hizo el gobierno nacional no es nuestra patria. No, evidentemente. No lo es. Nosotros no podemos aceptar que eso sea así. Me parece que está bueno encontrarnos en la marcha del 24, radicales progresistas, peronistas de derecha, peronistas de centro, pero de derecha digna, ¿no? Lucas, esto que decís vos a mí me lleva a una reflexión. A una reflexión amarga, que es decir, todos estos tratamientos, y en este caso lo que te pega a vos en forma directa, un tratamiento oncológico donde se suspenden tratamientos, suspenden remedios, se dificultan muchas veces, y digo, ¿por qué tanta dirigencia callada? Porque nosotros sabemos que esto es algo muy directo. Bueno, le podés decir a un enfermo oncológico, no le puedes decir, che, mira, tenés que esperar, porque a veces tu subsidio va a llegar dentro de un año, no te da ningún problema que lo vas a tener. Es decir, es algo que no tiene manera de ponerlo en espera. ¿Por qué nuestras dirigencias en general están tan...? No te lo pregunto, en realidad es una reflexión. A ver cómo lo reflexionás vos a esto. Es decir, ¿por qué nuestras dirigencias, todas nuestras dirigencias, porque yo en esto también meto al peronismo, es decir, hay demasiado silencio en temas muy concretos, exactamente, Diego. Digo, ¿qué te hace pensar eso? Independiente, no te pido que des una definición concreta porque te estaría poniendo en un lugar muy fuerte, pero ¿qué reflexión te lleva a eso? Me parece que tenemos que reconocer que venimos de una derrota clara y llana. Nosotros hemos sido derrotados, ¿sí? Política y culturalmente. La gente está mirando por otro lado y nuestra dirigencia es parte de la gente. ¿Me entendés? Creo que de esa derrota, ay, te tengo que dejar ahora, les mando un abrazo grande. Estoy justamente haciendo un acompañamiento acá. Lucas, entendemos. Un abrazo grande y nos vemos. Ya te vamos a sacar. Muchas gracias. Compañeros que laburan. Muy bien. Gracias, Lucas. Un abrazo enorme. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, lamentablemente Lucas nos tuvo que dejar por el problema que está sufriendo con su hermana. Y bueno, ya lo vamos a sacar seguramente la semana próxima o la próxima, cuando él pueda. Y nos va, bueno, ya si en la próxima quizás nos va a poder contar cómo fue todo lo que pasó ahí en Córdoba con el encuentro por los derechos humanos, por el 24 de marzo. Y bueno. Y me pone muy contento que haya empresas, que aún hoy, porque dijo que es una empresa, sí, ¿no?, que apuestan y hablan de política. Y no le pasa por al lado a la gente nacional, a la que tiene un emprendimiento, como ellos, tiene una productora musical. Sí, sí. Y no se hacen los distraídos. Es gente que está comprometida y que tiene su accionar político en su vida diaria, que son productores musicales. Imagínate hoy esa grieta, como está bien evidenciada, los de acá y los de allá. El hecho de tener una empresa o tener dinero no te exime de tener empatía con el resto. Eso es lo que necesitamos, empatía de gente. A mí me parece que la división llega a esos lugares donde llega un punto donde vos decís, no te va a dar nada porque tiene plata, no le importa nada porque tiene plata. Es una gran empresa, no le importa a nadie, y después nos terminamos dando cuenta de que hay empresas, qué sé yo, como Marolio, como Aymallén, como una pequeña empresa de este tipo que trabajan sobre sonidos con artistas, como promotores de artistas y todo eso, y sí le importa y quiere estar ahí. Quizás podría estar haciendo algún evento en otro lado, pero quiere estar acompañando toda esta gesta tan necesaria y tan injustamente hoy en día puesta a combatir, llevada otra vez al lugar del combate. Sí, existen esas empresas, esos empresarios que tienen, que todavía sienten que su lugar en el hacer no, sí, solo, algo que decir, no solo está en el dinero. Por al lado, nada, claro. Nada te puede pasar por al lado. Y eso, cuando hablamos también de la conciencia nacional, uno de los grandes involucrados en esta conciencia nacional debe ser el empresariado argentino. Así que celebramos también que sean compañeros, que tengan empresas, que trabajen, que tengan su capacidad para hacer también política y hablar de los derechos humanos e involucrarse en lo que es esto que él dice que es una derrota. Claro que es una derrota. Y nos volvieron a este lugar. Por eso nosotros tenemos que hablar de esta batalla cultural. Tenemos que hablar porque nos pusieron en este lugar a debatir de nuevo cosas que creíamos que ya estaban saldadas. No estaban saldadas y se saldan, parece, todo el tiempo. Así que hay que estar despierto. Despierto, Manolete. Sin duda, Diego, sin duda que hay que estar muy despierto. Y Perón hablaba de la burguesía. Perón, previamente en la Argentina, le daba un giro positivo a la burguesía, que nosotros siempre estábamos acostumbrados a las definiciones anarquistas y comunistas. Marxista, que burgués es lo mismo que el oligarca, que el imperialista. Y Perón pone en valor una burguesía nacional, pero él creía que la burguesía nacional tenía que ser industrial, tenía que ser preparada para hacer crecer el país, y que sin eso era imposible hacer crecer un país sano, un país simétrico, porque es decir, vos tenés que llevar a los lugares más remotos, tenés que llevar el conocimiento, tenés que llevar la educación, tenés que llevar los bienes. Y eso únicamente se puede lograr cuando vos tenés una burguesía industrial bien llevada, bien grande, bien lograda, porque más allá de que uno, no, yo no le estoy tirando ninguna piedra a nadie con esto, pero un estanciero no va a salir de los límites de sus alambrados, eso es así, eso ya se sabe que es así. En cambio, una persona, un empresario textil, un industrial textil, necesita que sus camisetas se vendan en Villazón, si es posible. Es decir, necesita que se vendan en cualquier lugar de Tucumán o de Entre Ríos. Necesita que, si se puede exportar, que se exporte. Entonces, por eso Perón tan bien entiende la necesidad de esa burguesía. Y se acompaña en sus periodos gloriosos, se acompaña de esa burguesía para hacer crecer el país de una manera como nunca jamás se había visto y como nunca más, desgraciadamente, volvimos a ver. Con una burguesía que el gobierno peronista claudicaba para que esté el 50% de las ganancias a manos de los trabajadores y el 50% de manos de los empresarios, llevando a los dos en un crecimiento simétrico. Claro, claro. Y bueno, también nos faltaron burgueses nacionales. Hubo burguesía nacional, pero nos faltaron burgueses nacionales que salten por los gobiernos que trabajan para la industrialización del país y para la soberanía. También nos faltaron trabajadores de esa forma, ¿no? Tuvimos sindicalistas traidores, tenemos de todo en este grandote. En este gran espacio. En este grandote país y en este grandote espacio. También es cierto, Diego, que esta burguesía que propuso Perón, y acá me pongo un poquito en la camiseta del burgués nacional, como decís vos, que nos faltaron, pero digo, claro, cuando a vos te atacan con cañones, te atacan con aviones, y te torturan y te matan, tenés un hijo de 20 años y lo mataron de la peor manera, retornar desde ahí con un discurso nacional y popular es muy difícil, es muy peligroso también, y yo creo que muchas cosas que nos pasan en este momento a nosotros tiene que ver con ese tremendo trauma que tenemos nosotros de las dictaduras, y particularmente de la dictadura del 76, que se torna cruenta. Porque hasta las dictaduras de Onganía, por ejemplo, se iba en busca de poner preso. Era frontal la lucha, ¿no? De noche, clandestina. Se comían un calabozo jodido y se comían unas palizas, pero nada más. Lo que sucede en el 76 es horriblemente traumático, porque ellos lo hacen trascender de tal manera que vos sentías en carne propia que te estaban torturando a vos también, porque eso que le había pasado a ese compañero, que a los 20 años lo habían llevado al ESMA y lo habían matado de la peor forma, se incorpora al cuerpo colectivo, y te da miedo, y te da miedo. Y no tenés tantas ganas de salir a defender un proyecto nacional y popular y ponerle el pecho. Porque decís, ¿qué me puede pasar a mí? ¿Qué le puede pasar a mis hijos? Bueno, lo han logrado reprimiendo la marcha de jubilados ahora, o la marcha de algunos piqueteros, o la marcha de algunas jornadas de lucha. Las han reprimido. Imagínate, si reprimiendo nomás han sacado gente de la calle, imagínate matando, asesinando, prohibiendo sindicatos, torturando delegados. Así que esa es nuestra historia que nos trasciende. Pero cuesta y nos duele que, a pesar de tener tantos muertos y tanta historia atrás, hoy volvamos 100 casilleros atrás en el juego de la OCA. Así que nos toca, en este lugar, poner las cosas en su relieve, y no todo está perdido, porque hay un gran grupo de compañeros que están unidos a pesar de todo, y con cuántos, varios, cientos de miles de boludos que dejen de creer en estupideces, se van a ir acercando inevitablemente a nosotros de nuevamente cuando vean el estrepitoso fracaso de este hombre que va a dejar la Argentina peor que la dejó Macri, ¿no? Y siempre nosotros tenemos que volver a reconstruir. Vamos a una tanda musical, Núñez. Por favor. Con unos pibes que... Porque estamos muy serios hoy. Oh, sí, sí. Vamos a ver con estos pibes que nos levanten un poco. Algo amoroso, a ver. A ver. Bueno, Manoletti, y así es nuestra vida en la realidad, ¿no? Las notas salieron crudas, calientes, con los compañeros comprometidos, como estamos nosotros, gente normal, gente... Periodismo verdad, digo. Periodismo verdad, sí, señor. Una frase que casi que no se ha usado, particularmente que no se ha bastardeado, sobre todo, ¿no? Periodismo de verdad. El periodismo de verdad. ¿Viste? Como el de... No, no es el periodismo de verdad. De Majul, que se olvidaron de decirle que no se tenía que cambiar la corbata. Y se la cambió. ¿A Trebuch lo escuchaste? No, no lo escuché. Terrible, terrible. Haciéndose el que lloraba, dice, gritando: hay que desfinanciar a las abuelas de Plaza de Mayo. Basta, Carlotto, basta. Los derechos humanos de hoy no importan hoy, ¿no? Los chicos se mueren hoy, solo los del pasado. Basta, desfinancien 16 veces. Mirá vos. Persona no grata, Trebuch, para San Marcos Sierra. Hoy que abren, hoy a las 18 horas abren el Consejo Deliberante. Claro. Vamos a presentar, que lo nombremos a Trebuch. Persona no grata en todo el departamento Cruz del Eje y San Marcos por tratar así a los derechos humanos, ¿no? Sí, realmente. Empecemos nosotros también. Siempre sí, atacan ellos, siempre atrás de la pelota. Te vamos a atacar nosotros. ¿Quién sos? Pelado botón, para vos era. Bueno, lo que pasa es que también están peleándose por a ver quién queda más adentro de esto. Porque decir, como, viste, Viale... Viale todo. Ahora Viale todo. Viste, el muchacho este, Viale quedó en desgracia, pobre, ¿viste? Entonces ahora parece ser que si se puede arrimarse más adentro, ¿y cuál sería la forma de arrimarse más adentro? Es pidiendo más cosas que la... Viste, como Milei dijo en su momento, que él iba a hacer un ajuste más grande que el que pedía el Fondo Monetario. Y lo hizo. El Fondo Monetario le pedía... que había que ajustar un 7% inmediatamente cuando llegara a entrar al gobierno. Es poco eso. Se lo había pedido Alberto y se lo pidió, dijo el gobierno que entra tiene que mínimamente, no mínimamente, dijo el gobierno que entra, si quiere que se estabilicen las para dijo 7% de ajuste. Él ajustó el 15% de un saque, en los primeros meses ajustó un 15%. 118% de devaluación del dólar. Claro. ¿Eh? Ahí la tenés. Y bueno, y ahora Trebuch están queriendo hacer una cosa más o menos así, como decir, yo soy todavía más, lo que nos pide Milei, vamos a darle más todavía. Entonces él ahora pide que desfinancien. Yo no sé dónde van a sacar la plata, le van a tener que dar plata de vuelta a los organismos. Como si la estuvieran financiando. Como a los organismos le van a tener que volver a dar plata para poder desfinanciarlos, porque ya les han sacado todo. Les han sacado todo. Lo único que queda de financiamiento es lo que le dan los particulares, así como para poder sostener ciertas cosas o cosas que hacían los organismos que ya se sustentaban de alguna forma, pero el gobierno por ejemplo, toda la gente que pagaba el gobierno, ¿sí? Exceptuando algunos que quizás venga dinero del Congreso, por ejemplo, pero todo lo que tiene que ver con el gobierno lo financiaron totalmente, o sea que va a tener que pedir, probablemente va a tener que pedir un financiamiento para poder desfinanciarlos. Se va a tener que complicar con se le van a complicar las cosas a Trebuch. Sí, es así. Dan bronca, dan lástima, dan ganas de acogotarlo, dan un par de cosas a esta gente, pero son un montón. Tenemos que juntar la batalla cultural. Llame al 52, 51, 53, no lo dijimos nunca. A ver si hay algún oyente. Dos programas y queriendo llamar por teléfono y decir y algo. Y no sabe dónde. Exactamente. Claro. Hay uno que mandó. Dice, con esto de las cuestiones culturales, dice un poema de Bertolt Brecht. Ajá. El nombre es Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Sí. Dice, yo no tenía criptomoneda, no me importó. Yo no soy jubilado ni planero, no me importó. Fueron por la industria nacional y los putos. Yo no era y no me importó. Ahora vine por el Reprocam y es demasiado tarde. Así que muchachos de todos los sectores hay que empezar a saltar, ¿eh? Ahora, ¿y qué parece que solo cuando te tocan la cola? Qué cercano suena eso, ¿no? Es cercano, ¿no? Acá en San Marcos suena muy cercano. Viste, hay muchos temas por los que pelear y sentirse, digamos, empático con el otro que sufre. Pero en esta realidad de hoy parece que solo sufrimos cuando nos toca un poquito a nosotros, nada más. Eso tiene que romper el peronismo y nosotros también. Nosotros sufrimos por lo que no somos. Por las mujeres, por los niños, por los jubilados que aún no somos. Nosotros debemos luchar por una sociedad justa, con justicia social. Así que nos va a amargar todo lo que nos pase. Antes que nos toque, los peronistas estamos amargados. Mirá, hace un tiempo, unos meses, y eso generó un revuelo. Y seguramente cuando hay revuelo es porque tiene cosas ciertas y por algo se hace el revuelo, ¿no? A veces puede ser revuelo. Ese revuelo puede ser una cosa muy negativa, o a veces el revuelo está hablando de que hay algo interesante ahí, ¿no? Algo bueno. Axel Kicillof dijo que había que inventar la nueva marcha, que había que cantar otra canción. Sí. Que había que hacer otra canción. En ningún momento dijo que había que retirar la anterior y poner otra. No, digo, había que hacer otra canción. Y yo creo que tiene totalmente la razón. Sí, creo que tiene razón, porque hay cosas que a nosotros se nos han escapado en todos estos años de gobierno y de ser oposición, porque nosotros somos una oposición bien grande, no somos una oposición cualquiera. No somos el partido, no somos el PO cuando somos oposición. Entonces, se nos han escapado muchas cosas que tienen que ver con esta realidad triste que estamos viviendo y que hay que revitalizarlo. Es decir, esas cosas que se nos escaparon, hay que ver por qué se nos escaparon. Y hay que ver si no se nos escaparon porque ya son anacrónicas, quizás. A lo mejor hay que cantar una nueva canción, como dice Axel Kicillof. Me parece que hay que empezar a ver variantes de cómo se le llega a la gente, por ejemplo. Es decir, para mí hay que dejar de hablar de asistencias, porque las asistencias tienen que estar, y el peronismo tiene una raíz en el campo popular. ¿Cómo se supone que el peronismo va a dejar de actuar en las necesidades más urgentes? De ninguna manera. Pero no puede ser que solamente las necesidades urgentes sean las que estamos atendiendo. Tendríamos que tomar algunos discursos de la derecha, no hechos de la derecha, porque del discurso al hecho, la derecha tiene mucho trecho. Oh. Mira cómo estamos para el, estamos para el trabalengua. Mira, pero sí hay cosas que dice la derecha, aunque después no las va a cumplir ni piensa cumplirlas, ni jamás le interesó cumplirlas, que sí es cierto, ¿viste? Decir, bueno, che, ¿cómo trabajás con la clase media? ¿Cómo trabajás con el pequeñísimo empresario? ¿Cómo trabajás con esas personas que le dan trabajo a dos o tres jóvenes que un día dicen, che, yo no me quiero ir de mi pueblo, al menos no me quiero ir todavía, y necesito un trabajo? Por ejemplo, la economía. Si vos tenés un pueblo como San Marcos, que tiene X cantidad de comerciantes, y todos esos comerciantes, ninguno son opulentos, ninguno tiene una economía floreciente, que logra trabajar más o menos bien durante 4 meses y después tiene que sostener el comercio durante 8 más. Y hace malabares. Y de repente es el único, porque fuera de la municipalidad, es el único lugar, y la cooperativa, es el único lugar que da trabajo, obviamente, es el comercio. Y el comerciante está sumamente desprotegido, porque de repente no tiene interno. Ayuda de ningún tipo, no decir, che, mira, el mercado interno lo mueven los comerciantes, de alguna forma. Entonces, vos decís, che, mira, ¿tenés una línea de crédito? No la tenés. Es decir, si vos tenés un inconveniente, ¿tenés un 0800 para recurrir, para decir, che, yo quiero que me ayuden con esto, quiero que me ayuden con este tema legal que tengo, quiero que me aclaren ciertas cosas? No las tenés. Es decir, a ver, ¿por qué no hay una línea de crédito para que un comerciante se pueda comprar un toldo y ponga a la gente a la sombra? Ponele. ¿Por qué no puede haber una para que diga, che, mira, hay una línea de crédito prácticamente sin interés para que compres estantería y no tengas que tener la mercadería apilada? Para que puedas hacer un piso nuevo en la vereda de tu negocio. Es decir, el comerciante normalmente es maltratado institucionalmente, no maltratado porque alguien pase y le diga, che, ladrón, sino maltratado institucionalmente. Y ningún país el país en este momento no puede no dar esa respuesta. Entonces, si nosotros regalamos guardapolvo, si nosotros entregamos un plan alimentario a través de una tarjeta, ya sabemos que hay que hacerlo porque tenés una cantidad de gente en la línea de indigencia muy grande. No hay ninguna duda de que eso hay que hacerlo, y no hay ninguna duda de que un gobierno peronista lo está haciendo, porque en cualquiera de las provincias donde gobierna el peronismo se está haciendo. Pero hay que trascender eso. Hay que tocar el motor de la economía. Economía, vos lo decís perfectamente, Diego. Entonces, esa nueva canción que propone Axel Kicillof tiene que, a mí, una de, por lo menos alguna de sus estrofas tiene que estar puesta ahí. Tiene que estar puesta en que el verdadero motor de la economía del país tenga ayuda. Sí, sí, señor. Fíjate vos cómo arruinaron la principal economía de los pueblos turísticos, el turismo acá en San Marcos Sierra, con la eliminación del previaje nomás. Claro. ¿Cómo han logrado? Nos quitaron el 50% del turismo. Exactamente. ¿Y cómo logró Scioli, que llevar 2 millones de personas a Brasil, el ministro de turismo brasileiro, de Lula es el ministro? Hizo previaje más grande del mundo. Más grande del mundo. 2 millones sin un peso, poner un peso en el país. Hizo pichichi Scioli. ¿Cómo puede ser? Y sin embargo, no lo ven nuestros comerciantes. No lo ven nuestra cabaña, posada. ¿A quién le vamos a reclamar los sanmarqueños comerciantes o los sanmarqueños que trabajan del turismo? Sí, ellos también tienen que ver qué pasó en un gobierno y qué pasa en otro gobierno. Si la gente tiene menos guita, si la devaluación te sacudió y es más barato afuera que estar adentro, y encima me sacás el previaje, las cuotas, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿A dónde y cuándo vamos a comprender a dónde la economía te está beneficiando a vos o está beneficiando en pro, a otro sector? Y todo en pro del superávit fiscal, ¿sí? que vos me decís, ¿y yo cuándo veo el superávit fiscal? Porque yo necesito ver mi superávit fiscal. Si yo quiero que en mi casa entre más plata de la que puedo gastar, porque si no, no puedo guardar un sope y no puedo lograr comprarme un cable mejor para que la luz de mi casa no sea un atentado cada vez que alguien que prende o enchufa algo. Cosa que no sucede en la mayoría de todos los argentinos. Todos se han achicado. Me quitaste el previaje, ¿para qué? Porque, pero mira, el previaje era tan virtuoso que ni siquiera se han animado, ni siquiera han podido destratarlo al previaje. Porque no han puesto a decir, che, pues estaban robando con el previaje. No. Pero lo invisibilizaron, chau, no está mal. Lo invisibilizaron. Listo. Como decís vos, con mucho acierto, me parece a mí, Diego, decir por qué la gente que se estaba favoreciendo con el previaje se olvida tan fácilmente. Eso, decir, hablarle a lo que te pasa a vos, papi. Claro, es decir, ¿por qué a vos te gusta el superávit fiscal imaginario? Porque decime, a ver, ¿cómo lo resolvés en tu vida diaria a ese superávit fiscal? Si vos tenés la tarjeta que arde. Ah, entonces importa el superávit fiscal, que imaginario, porque vos no sabés ni a dónde está, ni a dónde va, ni a dónde queda, ni qué se hace. Y que, hermano, ese superávit fiscal se está haciendo en tu tarjeta que arde, hermano. En tu tarjeta está estallada y ese es el secreto del verdadero del superávit fiscal nacional. Si no, no habría posibilidades. Es decir, ¿cómo hago yo para rescatar toda la plata que necesito si no te la saco a vos? Si el gobierno, si no es parte de... Si no tiene a sus habitantes y las acciones de sus habitantes, no existe. Claro. Sí, ¿qué crees? ¿Qué estás viendo? Estás viendo la nada, estás como viendo los anillos de Júpiter, que hay un telescopio que te los mostró, pero decime si sabemos que existen. No lo sabemos. Tócalos. Vamos a decir, tócalos, decime de qué color son. Ah, bueno, viste, don fulano me dijo que eran amarillo, verde y rojo. No sabés. Y no sabemos nada del superávit fiscal nosotros tampoco, porque dejémonos de joder. Ahora, lo que sí sabes es que tu tarjeta arde, que tu tarjeta explota. ¿Eh? Y que los planes de los trabajadores que tenés en tu local, te lo dio el plan 26, claro. Un plan provincial, que Yaryora lo mantiene en la provincia, lo sostiene, de salir bastante guita, todas las cosas que está sosteniendo la provincia porque no la sostiene más la nación. Y también eso tiene que ver. De esos 4, 2, 3 que tenés trabajando ahí, 1, 2 te lo está pagando la provincia de Córdoba para que vos mejores. Y es algo que te sacó como tu derecho, tu subsidio, tu planero comerciante. La provincia te estaba ayudando. No solo a vos, porque también está ayudando al compañero para que trabaje. Y si tu negocio le va bien, seguramente le vas a tirar unos mangos más. Pero esas cosas tienen que caer en carne viva. En la industria, en el comercio, en el trabajo, en la gente que genera la guita. Vayamos a hablar de la guita, del trabajo, de la producción y el asistencialismo, que está bastante devaluado, porque a nadie parece le importa 3 carajos si se cagan de hambre, si no tiene 1,5 millones para comer los chicos a la noche. pero sin producción, sin trabajo, van de 1,5 millones vamos a pasar a ser 3, de desocupado vamos a pasar a ser el doble. Entonces estamos esperando a ver cuál es la fibra que tenemos que tocar en el pueblo argentino para que esto empiece a concientizar. Debe ser muy difícil. Debe ser muy difícil, Diego. Por ejemplo, ponele, vos ganabas tanto en la época de Cristina. Ponele, ganabas, yo porque tengo una referencia directa, ponen una docente con sus, todas sus horas y qué sé yo, ganaba alrededor de 700, de $1,500 cuando Córdoba tenía buenos sueldos en aquella época. Y el sueldo era, era bueno, era, Cristina llegó al 51% de participación. Eran a, y hoy en día son 300, una cosa así, no sé. Pon, son 300, ponele que vos tenés todas las horas $500 que ganes. Que además se supone que es un sueldo bien pagado. ¿Cómo se ubica emocionalmente esa persona en su nueva realidad? Yo creo que no se ubica. Yo creo que sigue creyendo que gana esa plata y que puede hacer lo que... Mirá. La negación es fuertísima. Pero Freud. Porque emocionalmente no la resistís. Decir, yo tuve el dolor... Yo tuve el mejor sueldo. El dolor de... ¿Cómo era ese el tango que decía que ya no... Y el dolor de ya no ser? El dolor de ya no ser, sí. Sí. Y bueno, eso... El otro día lo hablaba con gente amiga, diciendo, porque se fueron todos a Brasil. No, no se fueron todos a Brasil. Somos 50 y se fueron dos palos. Hay millones de personas que no se pudieron ir de vacaciones. Esa es la explicación. Porque si vos me desglosás, y vos me decís, che, mirá, ¿sabés qué? Se fue el 40% de gente más de a Brasil este año que el año pasado. El 40%. ¿Entendés? No es que vos me decís, antes no iba nadie a Brasil y ahora fueron 2 millones. No, habrá ido, ponele, vamos a hacer un número alocado, que el 50% más de gente fue este año a Brasil desde la Argentina, sí. Ponele. Y 25% menos a las costas argentinas también. Claro. Es proporcional. Entonces vos decís, bueno, ese no es todo el turismo de la Argentina. No, negro. Entonces todo el turismo que te faltó a vos, no es esa cantidad de gente que va a Brasil, es el turismo que no salió. Es el turismo, es la gente empobrecida. Porque el turismo cuando anda es cuando el pobre sale a gastar plata. Cuando hay 10 millones de personas gastando guita. Cuando vos veías los negocios... Los pobres con plata gastan. La gente explotada en todos los negocios de San Marcos. Y cuando veías que en las pasarelas de las cataratas del Iguazú les decían no puede entrar más gente porque si no las pasarelas se van a caer. Se van a romper. Entonces tenían que hacer colas y colas para poder subir. Porque si no, estabas en peligro. Por eso tiene un límite, obviamente, como todo en la vida. ¿No es cierto? Y vos decís, entonces, no pongamos. Porque mirá, la derecha actúa en todo. Te dice, se fueron a Brasil. No, boludo, sí, se fueron a Brasil. Los que se fueron. Pero los que no están acá. Porque a mí no me digas que el que turistea en las sierras se va cada rato a Brasil. No, no me jodas. Se puede venir el turismo que está al alcance de la mano para una familia con dos pibes y qué sé yo. Normalmente es Córdoba, Mendoza, de nuestra población. Normalmente es Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, qué sé yo. Ya cuando vas alguna vez a Brasil con tus pibes es porque estás dispuesto a gastar una buena plata. Si vos me decís, te vas a ir a Bariloche con tus pibes, vas a gastar mucha guita. Son dos Brasil. Entonces, es mentira... Que no hay turismo acá porque se fueron a Brasil. No hay turismo porque hay un montón de gente que no salió de vacaciones. Porque no puede. ¿Y la que salió con cuánta poca plata salió? Y porque claro. vimos gente, pero no un poder de gasto en las ferias, en las hosterías, en los restaurantes, de a 3 días de los 7. Claro. Esa no es la realidad. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién, de dónde vamos a sacar el ingenio para reflotar un turismo sustentable en San Marcos si el mercado interno se destruye y Mileno arranca el país y nos devalúa y nos deja sin un centavo para poder ser felices más que comer polenta? En eso es que esas son, hay que hablar de política. Hay que hablar de política porque esas son medidas creativas. Porque si vos me decís, yo tengo que esperar para que vos te vayas de vacaciones, yo tengo que esperar a que el Producto Bruto Interno se reactive y vos en vez de ganar 1.000 ganes 3.000, vamos a tardar. Pero si vos generás una medida proactiva, creativa, que digas, vamos a armar el previaje, cosa de que vos lo pagues de una manera tal que no tengas que esperar a 2 años que se reactive el mercado interno. Hoy lo vas a poder hacer con una medida bien creativa como fue el previaje. Bueno, de eso se trata cuando decimos la nueva canción de la persona que vamos a defender para que sea nuestro próximo candidato, que es Axel Kicillof. Vos estás jugado, Luni. Yo reflexiono. Vos sos, siempre fuiste muy reflexivo. Si hay alguien reflexivo en esta mesa, sos vos. Vos sabés, ya la tenemos la jefa conduciendo la presidencia del PJ, por ahí se queda ahí, tranquila, un lindo lugar, ahí. Uy, qué bueno, Axel, candidato, ya no puede ser, Dario, gobernador de Buenos Aires, no puede ser de nuevo, un compañero nuestro. Pero veo otros gobernadores también fuertes, gobernadores que van a entrar a jugar, actores que hoy están, con problemas serios internos como para mostrar la cara hoy. Pero yo tengo fe y te doy la ficha. Hoy le pongo un... Hoy me ayudás en porque esta. Porque creo que ya llora va a ir por la gobernación, la segunda. Claro, gobernación. Sí. Así que podemos hacer joven. Segunda gobernación y votamos a Axel. Presidente. Me gusta, vamos yendo por ahí. Vamos a ver cómo terminamos y con quién estamos. Mirá, pero vos querés que estemos más juntos, ¿no? Y que haya más gente que enfrente. Sí. Yo creo que... ¿A Manes lo traes? A mí... No. Manes no, porque Manes es una vergüenza hasta para su propio partido. Qué constitución chiquita. Sí, tiene constitución. Que mostrar. No, y además... No, que me digas que Manes es combativo es más o menos como que me digas es buenísima. Que de la Rúa se sacó la barba para no parecerse al Che Guevara. Déjame de joder. ¿Desde cuándo, Manes? ¿Qué lo parió? Se te ven los hilos por todos lados. Dios mío. Ahora no tienen inventiva. Si no tuvieran semejante poder de fuego, no tienen inventiva ni para estafar estos. Pero Milei ya es como plomero que está arreglando el desengrasador, agachado. Se le ve la raya, ¿sí? Ya se le ve la raya. Entonces... esto está empezando a pasar, ya nadie puede negar nada. Si vos me decís, el plomero está agachado arreglando el desengrasador y se le va a ver la raya, y vos decís, es la raya del plomero, fantástico, es esa, ya está. Y a él se le está viendo la raya, hermano. Así que esto, lo que hay que tener es paciencia. Es la verdadera grieta, la raya de Milei, entonces, en este momento, esa es la verdadera grieta que tenemos. Lo que esperemos que no explote. ¿Qué nos decía el general Perón? A ver. Sobre estas cuestiones políticas que hoy a veces se corren, vienen, y hay que tener una doctrina y un pensamiento en el eje de por qué sucede la política en la historia. A ver qué nos decía el general Perón. A ver, un minutito, por favor, aprendemos un montón. Que nos aclare. Por eso queremos llevar la cultura popular. Claro, el sistema no es el mismo de antes. No se pueden tener universidades y facultades para que allí los que pueden vayan a cultivarse con lo que paga el pueblo. No, eso no queremos nosotros. Nosotros queremos que puedan ir todos y que el pueblo tenga también su sistema propio de ir elevando su propia cultura. Para esto hay que diversificar y aumentar enormemente los fondos de propulsión de la cultura social y de la cultura general y de la cultura técnica en todos sus aspectos. Eso es lo que nosotros buscamos. Y cultura política. Porque uno de los males más grandes nuestros es la falta de cultura política. El fraude, todas esas cosas han sido posibles por un pueblo sin cultura política, que creía que el buen político era aquel que hacía mejor la combinación para hacerle trampa a los demás. Eso es una falta de cultura. Es como generalmente pasa al hombre que no tiene cultura en la vida y que cree que el camino más corto para enriquecerse es robar en vez de trabajar. Porque no está capacitado para trabajar. Si está capacitado para trabajar y tiene... Él gana ese mismo dinero que lo roba en contra de la ley. En el otro campo lo gana mejor con su capacidad. Si está capacitado. En política pasa lo mismo. Cuando le falta cultura política, cuando no tiene sentido real de eso, y bueno, él cree que haciendo esos chanchullos que hacían es como se es político. Y hasta ahora la gente ha aceptado como una cuestión fatal que la política sea una porquería. Y sí, no debe ser así. Política es una cuestión muy noble y muy grande, como que es el manejo de la cosa pública, de la cosa de todos, por hombres capacitados y honrados para hacerlo. La cultura política de un pueblo descarta la posibilidad de que sean los camanduleros, los bandidos, los ladrones los que administren la cosa que es de todos. Pero esta es una aberración que solamente se puede concebir en un pueblo que no tenga cultura política. Ahora, por esa razón, si los aspectos que debemos llenar son de orden político, de orden sindical, ¿por qué? Y porque nosotros estamos organizando una comunidad de base sindical. No sabemos cuál va a ser la evolución del futuro, pero sí podemos decir que nada que sea parte de la organización sindical podrá ir lejos dentro de nuestra organización. Así está el desprestigio de la política instalado desde hace muchísimos, muchísimos años, puesto al servicio de desorientar a la gente, de que son todos lo mismo, la misma sanata, 70 años de peronismo. Hacé la cuenta, no fueron ni 34. Tenemos ahí uno que dice, che, al final son 75 años de radicalismo. ¿Cómo? Claro. Sí, empieza con Irigoyen, el golpe del 30 a la mitad eran radicales, Frondizi, en el 76 200 intendentes radicales quedaron bajo la órbita de la dictadura militar y no los removieron. Uno de esos fue el intendente de San Marcos Sierra, no jodía a nadie, no molestaba a nadie, los dejaron. Avalaron en el 55 los radicales el golpe de Estado. Entonces uno podría cometer la misma injusticia ideológica y decir son 70 y pico años radicalismo. Sabemos que es mentira, que eso no se puede sumar de esa forma como ellos suman, pero suman bien, por lo menos fueron menos los, y dentro de ese peronismo tuvimos a Carlitos Saúl, que a muchos les gusta a ustedes, así que un 30% fue como a ustedes les gustó y un 70% como nos gustó a nosotros. Suman como Milei, que dice que iban a tener un 17.000% de inflación, y vos decís, ¿cuál será la cuenta, no? Porque yo puedo hacer eufemismos y digo, los voy a llevar a la victoria, fantástico, pero la matemática es la matemática. Si vos me decís un 17.000%, tenés que tener un punto de apoyo, diría el finado Arquímedes. Y pues se mete con la lingüística a robarnos, ¿viste? Claro. Viva la libertad, carajo, ¿no? Viva Perón, carajo. Claro. Nos van choreando de a poco, ahora sacaron la Carlos Menem. Claro. Como lo de la Cámpora, ¿viste? Está bien, eso me gustó. Entonces, claro, ¿viste? Nosotros ya no la íbamos a tener. No, aparte camisa y corbata, cualquiera, claro. Boludo. Una bandera, anda a caminar 18 cuadras, boludo, a rayos del sol, sí, con la camisa de corbata, sí, y los zapatos. Sí, sí. Solo a un libertario se le puede ocurrir semejante pelotude. Pero así la dinámica de este país y del hoy la tenemos que conquistar, irnos al barro y hablarle a toda esta manga de personas que no conocen la historia, están totalmente colonizados por los medios de comunicación, y nos toca ahí, abajo, en el barro. En San Marcos nos toca, en el departamento Cruz del Eje, hablar con la voz bien alta de qué es la obra pública, qué es un municipio, qué es un pueblito del interior, qué es un país federal, qué es un gobierno nacional, qué es un gobernador presente o un gobernador ausente. Totalmente, eso ni que hablar, porque vos fíjate que por estos días en los cuales se inician las clases, se hace una diferencia cuando se entregan útiles escolares, cuando se entrega un guardapolvo. Puede parecer... Quizás si no lo hubieran entregado, nadie se hubiera atrevido a reclamar, porque como hay tanta gente embuida en el discurso ese de que tenés que ser virtuoso, de que tenés que ser un cuentapropista, de que tenés que de que el mérito tuyo es ser autosuficiente, entonces quizás no ibas a reclamar el decir, che, no hay guardapolvo, lo tengo que ir a comprar. A lo mejor no ibas a reclamar eso dentro de las tantas sonceras criollas que sí, cometemos, señor. Quizás no ibas a reclamar, como nadie se pone a reclamar el previaje. Pero tener una sensibilidad que esté presente ahí hace que hayan llegado todas esas cosas y que quizás un guardapolvo que tenés que ir a pagarlo, porque seamos claros, en este momento los guardapolvos aumentan. Y tenés dos o tres pibes, y quizás un guardapolvo cuesta 30.000 pesos y vos tenés que ir a comprarle dos guardapolvos, ya no digo si tenés que comprar tres, pero tenés que comprar dos guardapolvos, estás en 60.000 pesos para que el niño vaya a la escuela, nada más, del arranque. Los primeros días de marzo vos tenés que estar poniendo esa plata. Y tenés una dirigencia presente que dice, esto para que la gente pueda arrancar sin problemas, esto para que el chico, que el papá que no pudo comprar un guardapolvo porque tiene que elegir entre comer y comprar guardapolvo, sepa que su niño va a ir con un guardapolvo nuevo a la escuela. Entonces démonos cuenta de que esas son cosas que las tenemos que poner de manifiesto, tienen que quedar bien en claro quién es quién a la hora de pensar en la gente, de pensar en la gente. A veces ayudar a la gente es una cosa, pensar en la gente es otra. Política pública activa, ¿a dónde? Claro. ¿A dónde está ubicada? ¿A dónde está ubicada? Como dijo Milei, si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto. ¿Viste? Por supuesto que es una frase muy desafortunada, pero es una frase que muchísima gente repite y va a seguir repitiendo. Porque vos... Imagino en el AMPA esa frase redundando también, ¿no? No nos vamos a morir de hambre, hay que salir a delinquir. Claro. O sea, ¿en cuántos lugares puede abonarse esa idea? En un montón de lugares. Nadie se va a querer morir. Entonces, ¿qué hace? Y además, si no se murió, ¿qué? No necesita ayuda. Claro. Porque no se murió. O sea, que ¿y cuál es el mínimo de muerte que tendrías que tener para que te ayuden? Porque después el mínimo está en un cajón de la municipalidad, si ya te moriste. Así, ¿cuál es el mínimo que necesitamos para que saber que nos van a ayudar? Y nos van a ayudar con el cajón, nada más. Con eso nos pueden llegar a ayudar, porque es necesario que desaparezcamos. Lamentablemente, Diego, vamos a tener que utilizar esa parte del cerebro que nos cuesta tanto utilizar, y vamos a tener que ponerlo en práctica, porque si no nos van a seguir llegando los fracasos. Vamos a tener que asumirnos derrotados, como dijo Lucas Alonso hace un rato, pero de ahí se sale virtuosamente. No se sale ni con rencor, ni con violencia, ni de ninguna manera se sale pensando que siempre fuiste el mejor. Se sale con mejores ideas. La nueva canción tiene que ser reescrita, tiene que ser escrita nuevamente, no reescrita, quise decir. Y bueno, vamos a seguir haciendo publicidad por Axel Kicillof. Ya lo conquisté a Diego. Vamos a ver si puedo seguir conquistando compañeros. Tengo una ficha ahí puesta ya. Muy bien, Manolete. Y esto se logra con doctrina, con ingenio y bancando a los hombres buenos de la función pública y de nuestros dirigentes. Porque cuando tenemos buenos dirigentes, también tenemos que saber apoyarlos. Porque así como tenemos gente con pintitas, tenemos gente bien clara que son las que nos representan. Y a veces hay que poner los huevos en esa canasta. Con el compañero Axel, con Yarzora en la provincia de Córdoba y con nuestro compañero intendente Luciano Brancic, hoy que abre las sesiones extraordinarias a las 18 horas en el SIC. Esperamos a todos los samarqueños que se acerquen, que tiene bastantes cosas para decir este pueblo. Acuérdense, asumió Milei con un discurso asqueroso, con toda la oposición sin ir, bardeando desde el periodismo hasta la gente, hasta los legisladores. Hoy vamos a ver algo distinto. Vamos a ver una presentación en un pueblo del interior donde se habla sobre las cosas que se construyen en San Marcos Sierras y que se van a construir durante el año. A pesar del gobierno nacional huérfano que tiene este pueblo de San Marcos. Tiene una provincia presente y sanmarqueños para bancar este pueblo. ¿Hoy a las 18 horas? Hoy a las 18 horas del SIC. Bueno, vamos a ir a acompañar a todos los compañeros que están con una función pública. Sí, señor. A todos los concejales, ¿eh? Opositores también. Vayamos todos, ¿eh? A festejar la democracia, ¿eh? Y a debatir con ideas, no con estupideces. Con ideas y pensando en la gente. Nos vemos el miércoles que viene, Manolete. Nos vemos el miércoles que viene, Vero. Nos vemos el miércoles que viene, Diego. Y bueno, ¡vamos, Diego! ¡Vamos, Manu! Life.